Pioneros del cine argentino. Y ahora vamos a recordar a Julián de Ajuria. Julián de Ajuria fue un empresario y productor de cine español que se dedicó a la distribución de películas en España y en la Argentina. Nació en Ubide, Vizcaya, España, en el año 1886, a veces llamado solo Julián Ajuria. Participó en importantes filmes de la época del cine mudo y posteriormente a la llegada del cine sonoro. En 1906 emigró a la Argentina, donde trabajó en la ciudad de Buenos Aires como comentarista de películas de la época muda. Se asoció con Mario Galio, que se ganaba la vida como pianista, y Pablo Epstein para la distribución de películas extranjeras, y juntos, en 1908, produjeron el largometraje El fusilamiento de Dorrego y la Revolución de Mayo, ambas estrenadas en el año 1909. Luego de que Attilio Lipizzi entusiasmara a Mario Galio con el cine, y que son consideradas las primeras películas con argumento de la Argentina. Si bien hay dudas sobre cuál de ellas fue la que se filmó antes, con referencia a sus estrenos, ya que ambas se estrenaron en el año 1909, pero la Revolución de Mayo resultó ser la primera en estrenarse. Por el año 1912, Julián de Ajuria fundó la Sociedad General Cinematográfica, una empresa que cambió la forma de distribuir las películas en el país, pues en lugar de venderle las copias a los exhibidores, inició el procedimiento de alquilarlas y además era proveedor de financiamiento para los realizadores y productores de variadas realizaciones. El tercer filme en cuya producción intervino Ajuria fue En Nobleza Gaucha, del año 1915, dirigida por Humberto Cairo, Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera, cuyo estreno fue un fracaso, pero José González Castillo, colaborador suyo, tuvo la feliz idea de sustituir casi todas las leyendas explicativas del filme con fragmentos de los poemas Martín Fierro y Santos Vega, obteniendo en un segundo estreno un éxito espectacular que permitió que los 20.000 pesos que costó la película se convirtieran en 600.000 pesos de ingreso en taquilla. Una idea de la popularidad del filme la da el hecho de que llegó a exhibirse en 25 cines porteños simultáneamente y además fue exportada a España, Brasil y otros países latinoamericanos, convirtiéndose en un filme de culto. En 1915, Julián de Ajuria importó para distribuir el filme estadounidense El Capitán Álvarez, también titulado Bajo la tiranía de Rosas, cuyo protagonista es un diplomático estadounidense que salva partidarios del Partido Unitario perseguidos por la mazorca y en cuya escena final se ve a Juan Manuel de Rosas huyendo del país. El filme presentaba tremendos errores de ambientación en Buenos Aires, que se mostraba con montañas californianas de fondo, por lo que hubo críticos que trataron de que se prohibiera, pero no tuvieron éxito. Y Ajuria hizo colorear la película a mano y ello le otorgó gran importancia al estreno. Su sueño era realizar un filme histórico nacional, con la grandeza y fastuosidad del cine de Hollywood. intentando vanamente durante varios años de interesar a productores norteamericanos, hasta que, cansado de las negativas, decidió invertir por cuenta propia el dinero necesario para el rodaje de este filme, que según diversas fuentes de la época se aproximó a los $300,000, porque la réplica del Cabildo de Buenos Aires costó $15,000 y además se contrataron asesores históricos para los escenarios y el vestuario fueran tales de la época, y participaron 2,000 extras en las escenas de las masas y en las batallas. La película fue titulada Una nueva y gloriosa nación, retomando una frase de la versión original del himno nacional argentino, y fue dirigida por el norteamericano Albert Kelley, sobre guión y supervisión histórica de Julián de Ajuria, producida por su empresa, la Sociedad General Cinematográfica, siendo así como su proyecto se convierte en el primer filme de Hollywood producido completamente con capitales argentinos. La historia se centra en los sucesos que culminan en la Revolución de Mayo de 1810 y sigue las acciones del revolucionario Manuel Belgrano hasta los campos de batallas como general del ejército patriota. Sus intérpretes fueron estrellas estadounidenses de la época, siendo Francis Bushman el general Belgrano y Jacqueline Logan su joven prometida. Esta actriz venía de triunfar en el filme de Cecil B. DeMille, El Rey de Reyes, del año 1927, interpretando a María Magdalena. En la postproducción y al momento del montaje, se prepararon dos versiones, una larga, destinada al público argentino, y otra abreviada, de la que se suprimieron las escenas más localistas, destinada a la exhibición en el mercado extranjero, en el cual se tituló The Charge of the Gauchos, La Carga de los Gauchos. Posteriormente, Ajuria se dedicó a comprar y distribuir películas por medio de la empresa Programa, y fue quien introdujo las producciones de la Paramount Pictures en España. Julián de Ajuria falleció en la ciudad de Buenos Aires en el año 1965, desconociéndose el día y el mes de su fallecimiento. Y de esta manera recordamos a otro de los grandes pioneros del cine argentino, el español Julián de Ajuria.